Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 3 de diciembre. El presidente local del Partido Popular, Manuel Toro, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa para agradecer a militantes y simpatizantes el respaldo dado a esta formación política en los comicios autonómicos celebrados ayer domingo, donde el Partido Popular recibía el 22,25% del total de los votos emitidos. Manuel Toro ha declarado que el Partido Popular se ha consolidado como la segunda fuerza política más votada en Ubrique y además ha conseguido los mejores resultados a nivel provincial entre los municipios mayores de 15.000 habitantes. El dirigente popular de igual modo ha manifestado que tras las elecciones autonómicas, el Partido Popular de Ubrique va a continuar trabajando con los colectivos locales con el objetivo puesto en las elecciones municipales de 2019. Estamos súper contentos con el trabajo que hemos realizado. Tengo que dar las gracias a los compañeros del comité de campaña, como los afiliados y simpatizantes del Partido Popular, y sin duda también al pueblo de Ubrique, ¿no?, por esa gran participación del 53%, que sin duda es importante el apoyo que el Partido Popular ha tenido con esos 2.000 votos, el apoyo de muchos simpatizantes, como digo, y ubriqueños que nos han dado su apoyo. Seguimos siendo la segunda fuerza política. Para nosotros es un resultado que estamos sin duda muy contentos. Hay un trabajo que hacer de aquí a las elecciones locales, que la tenemos ya a la vuelta de la esquina, pero como digo, en general, el porcentaje que hemos sacado en la provincia de Cádiz a nivel de las poblaciones de mayores de 15.000 habitantes, somos la primera localidad con el 22,25%, es un resultado bastante positivo, pero también a la vez, pues lógicamente tenemos que ser autocríticos, independientemente que hemos sido la segunda fuerza política en Ubrique, con ese 22,25%, nuestro trabajo sigue siendo el estar con los ciudadanos de Ubrique, escuchando sus quejas, y lógicamente hemos visto también que en Ubrique hemos visto un resultado importante en el descenso del Partido Socialista. Hay un incremento de otras fuerzas políticas que sin duda también, pues lógicamente, como digo, tenemos que ser autocríticos y pensar que tenemos que seguir trabajando de cara a esas elecciones locales, y sin duda nuestro trabajo tiene que ser el que hemos estado haciendo hasta ahora, seguir trabajando con los ciudadanos a pie de calle, escuchando sus problemas, y tenemos que estar ahí, sin duda, para que ese apoyo del 22,25% pues de cara a las elecciones, que sin duda las elecciones se vota a la persona, no es así a las siglas políticas, queda un trabajo duro por hacer. Aquí no hay que cantar victoria. Pero en general lo importante de todo esto es que va a haber un cambio en Andalucía. Nuestro presidente Juanma Moreno va a ser el nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Y esto para nosotros es vital de cara a unas elecciones locales, porque para Ubrique será un apoyo fundamental para muchas de las infraestructuras de variantes, de inundaciones, en cuestiones importantísimas para hacer un desarrollo importante para Ubrique. Pues independiente, hemos visto que en estos 3 años y medio de la gestión del Partido Socialista de Ubrique son mínimas o casi ninguna las inversiones que se han realizado de cara al futuro. Sin duda nosotros, nuestro voto también, como digo, tenemos que hacer autocrítica. Hay otros partidos de derecha que están, sin duda, pues también con un porcentaje importante. Pero bueno, nosotros lo que nos preocupa es seguir haciendo el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos que ponernos al 100% y conseguir y demostrar, como lo hemos hecho ya gobernando este pueblo anteriormente, que hicimos una buena gestión pensando en aquella infraestructura, no solamente a nivel de carretera, sino de sanidad, de educación, de buscar otras alternativas al pueblo de Ubrique. Ese va a ser nuestro trabajo de cara a las elecciones locales, y en especial tenemos que volcarnos en la calle, con los ciudadanos, siguiendo escuchando sus quejas, y ese va a ser nuestro trabajo, intentar en estos meses que nos quedan para las elecciones del año 2019 otra vez obtener unos resultados importantes, que el Partido Popular pues de nuevo siga estando ahí como primera fuerza política en estas elecciones locales, y ese es el trabajo que vamos a conseguir en estos 5 meses. Este empuje, sin duda, seguir siendo la segunda fuerza política, como digo, no es fácil. Ha habido muchos cambios en Andalucía con otras fuerzas políticas, y en general quiero darle las gracias al pueblo de Ubrique por su apoyo de este 53% en estas elecciones andaluzas, y también a la vez hay que ser educado y darles también la enhorabuena a todos aquellos partidos que hemos estado ahí sin duda pues con los ciudadanos luchando día a día, y lo fundamental en todo esto es que los ciudadanos de Ubrique han decidido realmente que el Partido Popular sigue siendo una fuerza importante, y vamos a seguir trabajando para ser la primera fuerza política en estas elecciones del año 2019. Cambiamos de asunto. Hoy, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Con este motivo, de la delegada de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, ha querido destacar el trabajo que se está realizando de forma conjunta con colectivos como Vamos Juntos, el Centro Ocupacional El Curtido, AFEMEN, Discubri o los integrantes del Centro de Atención Infantil Temprana, con proyectos centrados en la integración. No, desde las entidades locales, de los ayuntamientos y de todas las políticas centralizadas, tenemos que trabajar pues de la mano con estos colectivos que luchan día a día pues, por la integración, la visibilidad, la lucha contra las desigualdades, y de la parte que nos toca, desde digo, como las instituciones públicas, pues tiene que ser pues trabajar con ellos de la mano, ¿no? Y no que se quede esto en un papel borrado, sino que sea fruto pues de la colaboración directa, de escuchar sus demandas, sus propuestas, y en ese sentido pues esto es lo que estamos desarrollando, ¿no? En nuestra localidad, en Ubrique, pues existen varios colectivos que trabajan el tema de la discapacidad, no solamente la discapacidad física, sino también la discapacidad intelectual. Y como ya digo, trabajamos con ellos, muchos de ellos han partido desde esta delegación con su creación, apoyo e impulso, ¿no?, para su desarrollo, y otros pues hemos ido de la mano y apoyando, como ya digo, y respaldando sus iniciativas, ¿no? En este sentido, resaltar que a nivel mundial es un 15% de la población la que padece algún tipo de discapacidad, y resaltar también que las políticas sociales de integración, de igualdad de oportunidades, de limitación de barreras arquitectónicas tienen que estar pues en todas las políticas centrales, autonómicas y locales, ¿no?, para conseguir eso, ¿no?, pues para conseguir que estas personas accedan a la información, que accedan a la educación, a la posibilidad de tener una vida plena, y en ese sentido pues estamos trabajando desde nuestras competencias y con nuestros colectivos locales, y siempre que podemos incluso dar un salto más, pues así lo hacemos, ¿no? En Ubrique, como ya digo, son varios los colectivos que trabajan la discapacidad. Uno de ellos es AFEMEN, que es el colectivo de afectados de la enfermedad de salud mental y familiares. Es un colectivo que fue impulsado por esta delegación y en la que hemos trabajando ya más de un año con ellos. Es un colectivo que partió de la mano del equipo de salud mental de Villamartín, y que se estableció como comunidad terapéutica, y con la que ya digo que venimos desarrollando por diferentes actividades con este equipo de personas, y los resultados que ellos están viendo, y son ellos precisamente los que nos lo transmiten, así de la diferencia y lo bueno pues de estas políticas sociales, ¿no? Discubri es otro colectivo que también trabaja la discapacidad en nuestra localidad, un colectivo, un tejido asociativo que ya tiene más trayectoria, pero que no debemos de olvidar, impulsar y seguir avanzando también con ellos en todas las iniciativas, tanto de un lado como de otro, una colaboración bidireccional que surjan, ¿no? Precisamente este colectivo hoy por la tarde, pues en el FATU va a hacer la entrega de los premios de los centros escolares que han participado en la edición de los premios a favor de la discapacidad, en contra de la discapacidad o de la integración de la discapacidad, y vamos a estar con ellos esta tarde en el FATU para también pues trabajar y resaltar el enfoque, la visibilidad y la integración de estos colectivos también con nuestros alumnos y nuestros niños, ¿no? vamos juntos de otro colectivo que trabaja en Ubrique el tema de la discapacidad, es un colectivo también de integración, visibilidad y que también está ejerciendo una labor y muy importante en Ubrique porque apoya o aporta un recurso social que en este caso pues está siendo súper útil no solamente para la familia y para los afectados, también para la familia, un recurso, como ya digo, un recurso social en el que estos niños, pues fuera de su horario escolar, su horario educativo, pues siguen trabajando, desarrollando habilidades, ¿no? Precisamente este colectivo pues presentó esta semana anterior, presentó su nuevo calendario, que este año han tenido, aquí mi felicitación, porque este año han tenido un enfoque de integración con el resto de asociaciones y en este calendario pues se puede, no podemos ver pues que son, han sido diferentes asociaciones también del tejido sociosanitario de Ubrique las que participan en ese calendario. Es una idea también fantástica porque tenemos que integrarnos y trabajar juntos y aunar esfuerzos, ¿no? Resaltar que este año todo lo que se ha recaudado de la Semana de la Infancia pues va a estar destinado a este colectivo, ¿no? El colectivo de Vamos Juntos. Normalmente lo solemos hacer de forma anual a diferentes colectivos y este año pues el total de recaudado va a ir para este colectivo, Vamos Juntos, y trabajando así pues diferentes proyectos que ellos tienen en prisa para el futuro, ¿no? Podríamos seguir hablando en el tema de eso, son el tema del tejido asociativo, en el tema de centro, puede resaltar el Centro de Atención Infantil Temprana, que es de nueva creación, también empezó con fue un impulso y fue uno de los objetivos principales y uno de los proyectos de este equipo de gobierno, y es un centro en el que se trabaja no solamente la prevención y la detección precoz de nuestra población infantil, de niños de 0 a 6 años, y no solamente a esa población, sino también a la familia y a su entorno, ¿no? Y este centro de detección infantil temprana pues está dando respuesta a las necesidades tanto transitorias como permanentes de estos niños, ¿no? También con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el presidente de Discubri, Manuel Piñero, ha dado hoy lectura a un manifiesto publicado por este colectivo ubriqueño en el que se defiende un futuro digno para todos. De igual modo, ha anunciado que esta tarde, a partir de las 7, se tiene prevista la celebración del acto de entrega de premios a los ganadores en el concurso de cuentos sobre la discapacidad convocado por Discubri. Manifiesto de la Asociación de Discapacitados Discubri, en conmemoración del 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad. Un año más con motivo de la celebración de hoy, 3 de diciembre, Día Internacional y Europeo de Personas con Discapacidad, estamos de nuevo unidos por una causa, un futuro digno para todos. Reivindicamos una vez más una sociedad más tolerante, de respeto, donde todos tengamos un lugar, un hogar, y nuestros derechos y libertades sean una realidad. Somos iguales, seres humanos con sentimientos, capacidades, limitaciones, y que nos esforzamos por tener igualdad, aunque hay mucho por lo que luchar y trabajar. Hoy levantamos nuestra voz para hacernos escuchar y deseamos que cada uno reflexione, miréis vuestro alrededor con otros ojos. Somos más de 3 millones de personas con discapacidad y más de 8.000 asociaciones y seguimos unidos por la esperanza de cambiar nuestra sociedad. Agradecemos en nuestro día a todas aquellas personas, voluntarios, organizaciones, instituciones que día a día se responsabilizan, trabajan y cuidan, y les pedimos que sigan trabajando por la mejora de la calidad de vida de todas las personas con discapacidad. Para terminar, deciros que no perdemos la esperanza de que sigamos haciéndonos escuchar, y nos sentimos contentos de las nuevas noticias. Desde octubre de este año, con la reforma de la ley electoral, tienen derecho de voto personas con discapacidad intelectual, enfermedades mentales y discapacidad cognitiva. Hasta aquí es el manifiesto. Esta tarde a las 7 en el Instituto Francisco Fatou, la Escuela Redonda, se va a hacer la entrega de los premios de los cuentos de sobre la discapacidad. Es bueno que vayan porque aparte el que no gane nada, bueno, el que no haya ganado el concurso, se le da un diploma y un pequeño regalo. Aparte, o sea que no se van a ir con la mano vacía. Y continuamos hablando de discapacidad, porque con este motivo, desde la Fundación López Mariscal, se hace público hoy un comunicado donde se recoge que hoy, 3 de diciembre, la Fundación López Mariscal presenta 16 cuadros creados por 23 artistas procedentes del Centro Ocupacional El Curtido para conmemorar este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Se informa que a lo largo de esta semana serán expuestos en la sala de exposición de la Fundación y que podrá ser visitada esta muestra de forma gratuita. Es la primera exposición de estos artistas que para llegar hasta aquí han trabajado muy duro durante 4 meses. Sin duda es una obra que pretende mostrarnos un arte lleno de emoción y de sentimiento. En definitiva, con este proyecto, las educadoras del centro han buscado potenciar en ellos la creatividad, la autonomía y la autoestima. De ahí que para esta primera colección de cuadros hayan moldeado una gran variedad de materiales que finalmente han adquirido forma artística, como cuerda, corcho, papel de charol, seda, periódico, recortes de revistas o tapones, o incluso cáscaras de huevo, para representar el paso del tiempo o el árbol de la vida, sin olvidar guiños a grandes autores como Frida, Dalí o Munch. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy lunes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.